Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Me corté el dedo. Me corté el dedo, productor. No sé qué hice. Sí, bueno, sí sé qué hice. Me arranqué un padrastro de estos que detonan tu ansiedad, ya sabes. Te lo estás aquí tocando, tocando, tocando, hasta que lo empiezas a arrancar. Ese tipo de pellejos en el dedo que hace que te pierdas en el infinito onírico y te vayas, no sé, a este plano, ¿no? Entonces, lo arranqué e inmediatamente empecé a sangrar. Yo aquí tengo papel, productor, gracias. Cuando pensábamos que el martes maldito, el llamado martes maldito de mamut, iba a comenzar de buena manera, pues estábamos bien. De hecho, iba a platicarles acerca de que ya comí en forma, temprano, una rica torteña que llamo yo. Venden ahí cerca de World Trade Center. De hecho, en la mera esquina está un restaurante, pero a la vuelta venden, ya sabes, comida para oficinistas. Me caga que le digan godines a los godines. Bueno, a los oficinistas. No sé, nunca he conectado con ese adjetivo para la banda oficinista. Pero bueno, el caso es que ahí a la vuelta comí una torteña deliciosa. ¿En qué consiste la torteña? Bueno, pues es este bolillo. No, claro, obviamente, porque chilangos. Mira, ya estoy salivando otra vez, productor. Bueno, cochinita, lleva piña, lleva queso, lleva tocino, lleva frijolitos, obviamente, cebolla morada, en jugo como de limón, y una especie como de, sí, es un como dip de habanero. ¡Ota! ¡Ota! Para chuparse. Ay, me chupé el dedo con sangre. Chuparse hasta los dedos de las patas, güey. El día de hoy, en este hostil, pues estamos de buenas. No tenemos hambre, parece que el clima está perfecto. No está ni haciendo tanto frío, no hace calor. Parece que no va a llover. Entonces, nos avecina o se avecina una noche agradable para todos. En este hostil que el día de hoy, única y exclusivamente, va a tratar de hacer que se la pasen suavena, como siempre, pero hoy intentaremos que las vibras, vibremos alto desde aquí, de este lado del micrófono hasta el otro lado de los parlantes, pues bajen como siempre los niveles de estrés y disfrutemos esa tarde cuando son las 7:04. Comenzamos este hostil. Beautiful entity that I have ever dreamed of. Hoy estuvo Air con esta llamada How Does It Make It You Feel del 2001, sonando en Resistencia Radio. Ya estaba metiendo la otra canción. Y yo con la herida en mi dedo, claro que sí. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se le estén pasando su avena. No pasa nada, es la pache que es, tranquilos, bajemos los niveles de estrés. Abajo, viviremos alto. Y el día de hoy, no asesino a nadie, no deseo el mal de nadie, no le aviento la macumba a mi suegra. El día de hoy, no. Por lo menos lo que dure este hostil. Que antes era de furia, ¿verdad? ¿Te acuerdas, productor? Teníamos nuestros días de furia. No hemos tenido, creo que nos hemos mantenido. Digo, obviamente ya somos más grandes. Ya somos más rucos. Y creo que cada vez vamos dominando este difícil arte. Del dominio de las emociones, ¿no? Mínimo, creo yo. De este lado de la cabina, saludo, como siempre, a mi buen vasallo, Sancho Panza. Bueno, no, más bien, yo sería Sancho Panza, ¿no, productor? En esta relación mutua que tenemos de producción y locución. Sí, porque tú eres un poco más delgado que yo. Bueno, más, muy, muy delgado, más delgado que yo. ¿Cuánto pesas, productor? 70 kilos. Eso es lo que yo debo de pesar, 71 por ahí. La verdad, creo que ya tengo unos 8 a 10 kilos arriba, seguro, seguro. Este cuerpo de pandemia no se hizo de la nada. Yo sé que cargo con esa culpa. Sé también que soy partícipe de, pues sí, el deformar de mi cuerpo. Que se hinchara un poquito, digámoslo de esa manera. Bienvenido, productor. ¿Comiste? Sí, sí. Ah, está bien. Como estaba diciendo al principio, tortita. De la, ajá, de la de allá. La llama, ellos no se conoce así, o sea, ellos no tienen ahí, solamente le ponen torta norteña. Nosotros le pusimos la, ¿cómo le pusimos, productor? Ay, se me fue el nombre. Tenemos, ¿te acuerdas que teníamos un nombre para esa? La torteña. Ajá. Una y me traje una oreja de elefante para... Ah, porque también ya venden orejas de elefante. Ajá, empanizas. Habría que probarlas, teníamos que... Obviamente torta de oreja de elefante, pero la traje sí solita para ver qué guarnición le pongo y bueno, probarla, obviamente para... Bueno, para checar el material, ¿no? Bienvenidos todos, les recuerdo las redes sociales, @resistemx para Twitter. Todo... No sé si ese es así. @resistemx Twitter. Pueden comunicarse por esa vía si es que están escuchando del otro lado de los parlantes. Sería bueno saber que no estoy solo en este mundo. Que no estamos únicamente productor y yo hablándole a este instrumento inerte de forma frontal a una cuarta de distancia, a un volumen moderado. Que sí, está bien, productor. La verdad es que... pues, en cuanto al audio no tenemos problema ahorita, por el momento. No puedo decir que va a continuar así durante todo el programa. No lo sé aún, espero que no. Pero ya con esto de mi dedo, de la herida de mi dedo que me hice, el martes maldito parece que comienza. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues tenemos una buena selección de música. Por ahí vamos a escuchar algo de Crystal Castles, Duran Duran, Hot Chip. Entonces no se despeguen, porque en cuanto a la música, yo creo que la curaduría que hizo productor y un servidor fue idónea para que el día de hoy pues disfrutáramos este martes. Ya lo dije, cuestión climática, pues no hace tanto frío, ¿no?, como para estar metido en casa. Tampoco hizo tanto calor. Día nublado, un día bueno. Digo, a mí me laten así. A otros que dicen, ay, a mí me gusta el calor, a mí me gusta el frío. No lo sé. ni tanta ni muy muy, así. Creo que el día de hoy fue buen día. Dice por acá Jordán, Daniel, locutor o uno de los locutores titulares del programa Dorsal, el programa especializado en cine, que esperemos que este sábado sí tengamos por lo menos la reseña, ¿no? De los nominados al Oscar, ¿no? ¿Qué va a pasar y demás? Entonces, esperemos que sí. Dice, manda la foto de la torteña. No la tengo, ya la comí hace dos horas más o menos, hace dos horas antes de venir para acá. Entonces, pero cuando pase por ahí, voy a tomar una foto y se las hago llegar para que se dé una vuelta, buen lugar. No está cara, 65 morlacos. Y también venden aguas y venden tacos de como sea, camarón, y entre otros. Hay como varias cosas. Pero la verdad es que su especialidad para mí, desde hace mucho, ha sido la torteña. Bueno, cochinita. Y pues frondosa, esa torta, frondosa. Dice Jordán, manda la foto de la torteña y del productor. Productor, ¿tú crees que algún día vas a querer aparecer aquí al aire conmigo alguna vez? ¿Va a suceder algún día? Ya sé que no dijiste desde un principio que no. Al aceptar este empleo, dijiste que no tenías intención alguna nunca de aparecer al aire, que tu única función, pues, como autómata del audio, era única y exclusivamente los controles de este programa y obviamente la programación y el andar del día a día de Resistencia, ¿no? Yo lo sé. Pero ¿sucederá algún día? Digo, preguntan por acá, Jordán. Entonces, dice que no, Jordán, que no va a suceder y chance algún día, cuando esté borracho o lleguemos a emborrachar, pues pueda aparecer la voz de... y la imagen, que de hecho no tienes redes sociales, ¿verdad, producto? ¿Por qué eres así, cabrón? Eres bien raro, eres quién sabe cómo, mano. Ajá. Bueno, pues... aunque prácticamente para el mundo virtual, no existirías para Meta, por ejemplo. ¿No? Para este proyecto de Mark Zuckerberg, donde ya quiere evitar de alguna manera el contacto total físico entre las personas y ahora va a ser totalmente virtual, no existirías en ese mundo. De hecho, ya no existes para muchos millennials y centennials y gente que viene creciendo con la tecnología actual. Tu caso no existe, o sea, no serías nadie en el mundo. Y estás feliz, lo digo, también está padre, porque creo tener este nivel de intimidad, ¿no? Está chido. Digo, para esas personas que nos gusta estar aislados un poco, creo yo, ¿no? No tener este contacto con la gente. Un poco de misantropía entre nosotros para ellos, creo yo. Dice Daniel, ¿sí va a haber programa? ¿Sí va a haber programa? Ah, perfecto, esperemos que sí. Gracias por quien estaba escuchar una reseña acerca de las nominaciones. Espero que toquen algo de eso. Y algo sobre las películas que están nominadas, a ver qué han visto. Así es que no se pierdan Dorsal todos los viernes a las 7 de la noche y repetición los sábados a las 10. Ahí está, amenacé desde que hace casi una hora que íbamos a hacer llamadas al azar. Igual con los compañeros de Resistencia, puede ser algún amigo, algún conocido. No sé, alguien que nos quiera contestar y recibir amablemente esa llamada. Así es que mientras preparamos todo, vamos por la segunda canción. Esto que van a escuchar a continuación es de nada más y nada menos que Crystal Castles. Se llama Crime Wave y suena aquí en el hostil de Resistencia Radio el martes. Que por cierto, antes de que le des play, productor, una disculpa a todos. El martes pasado no pudimos estar porque pues nos inoculamos con la tercera dosis de AstraZeneca. Y sí, sí estuvo potente, la verdad. Así es que para aquellos que ya pues completaron esta tercera dosis de refuerzo, pues ya viene la tercera dosis para estas personas de 30 a 39 años. Así es que no la dejen pasar y ojalá no les vaya tan mal como a mí ese día. Aquí están los Crystal Castles. Y que tiene varios remix o edits. Contenida, por ejemplo, en Descarga Digital de Estados Unidos, Digital TV, un lado B. Entonces, buena canción para este martes, que vamos de menos a más, como siempre, en este hostil. Y ahora es el turno de nada más y nada menos que los Chemical Brothers. Esta del 2015, del disco Born in the Echoes, acompañados de Beck. Se llama Wide Open y suena del hostil de Resistencia. Ahorita les digo bien las redes sociales porque se me fue el tren de pensamiento. Son las 7:23. Vamos por la primera llamada a ver a quién encontramos del otro lado. It's getting away from me. Se me estaba escapando la canción. Ahí está. Los Chemical Brothers con esta llamada Wide Open, acompañados de Beck. Gran, gran canción aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Y ahora vamos a marcar, como ya hemos dicho, o amenazado, mejor dicho. Vamos a hacer llamadas al azar. A ver a quién tenemos por aquí. Veamos. Okay. A ver. Contesten, es importante. Vamos a ver qué nos dice. A ver, estoy tratando de comunicar, ¿eh? Denme un segundo, porque aquí pasa algo raro. Creo que por aquí no se va a poder. A ver, voy a intentar por acá. Denme un segundo. Mientras tanto, platiquen entre ustedes. Oh, que la chica. ¿Ya están preparando para el Super Domingo? ¿O todavía no? A ver, vamos a ver. A ver si suena. Hola. Hola. José Sauri. Oye, se escucha muy lejos, no sé por qué. ¿Me escuchas? Ahí estamos, José Sauri, ¿cómo estás? Muy bien, aquí saliendo de trabajar. Qué bueno, estás en el Hostil de Resistencia, programa estamos haciendo en vivo. En estas llamadas que estoy haciendo al azar. Ah, ¿qué onda? Si quieres saludar a todos los escuchas de tanto de Resistencia, obviamente, también como a los del Hostil. Quiero mandarles un gran saludo a todos los que nos escuchan en Hostil y en Resistencia Radio. Saludos a todos para este hermoso martes. Oye, el día de ayer tuvimos nueva escena. ¿Cómo te sientes en tu programa? ¿Cómo va? Ya tienes muchas propuestas de bandas que están pues acudiendo a ti como esta atalaya en su camino, creo, ¿no? Sí, estoy empezando todavía. Me siento a gusto en este nuevo espacio para las bandas independientes, tanto las bandas locales de mi natal Mérida como las de la ciudad y de otros estados. Me siento muy a gusto y si tienen alguna banda, un proyecto, un amigo conocido que tiene algún proyecto musical, nos pueden escribir en las redes sociales, tanto como las de Resistencia como las de Nueva Escena. Oye, a ver, preguntota, ¿qué tiene que cumplir o qué características debe tener esa banda que te busque para que suene en la Nueva Escena? La verdad, ninguna, no hay límites, no hay nada, sino que sea proyecto independiente y nuevo. O sea, estoy buscando para impulsar un poquito a las bandas que están emergiendo, a las bandas que ya son conocidas, para darles un pequeño espacio, un pequeño reconocimiento, porque es un trabajo duro ser músico independiente en estos tiempos. Entonces, mi propósito es dar un poquito de ayuda a esas bandas que están buscando un espacio para sonar en la radio, ya sea por radio internet o por otro medio de comunicación. Perfecto. Pues si quieres, digo, porque obviamente el tiempo nos come y ya ves que los chicos de Mamut son muy celosos de su tiempo. Puedes, no sé, promocionar tu programa, horario, redes sociales, etcétera, etcétera. Por supuesto, estamos todos los lunes a las 7 de la noche por el canal de Resistencia Radio y la repetición es los martes a las 10 de la mañana. Nos pueden escribir en la página de Facebook como Nueva Escena o en mi página de Instagram, J-Sauri. Me pueden escribir un DM si tienen un proyecto musical, los estaré leyendo. Perfecto, pues ahí estuvo José Sauri, que estamos en estas llamadas al azar para ver cómo, qué es lo que están haciendo en su día a día y cómo viven la vida detrás de la fama y las alfombras rojas como Sauri. Ojalá. Pues esperemos, esperemos algún día. Pero ¿para qué? Vale. ¿Para qué ser famosos si somos músicos, bueno, o somos locutores de nicho y no de masa? Exacto. ¿No? Pues bueno, pues sí. José Sauri, pues te agradecemos mucho tomar la llamada y seguramente estás escuchando Resistencia, ¿verdad? Obviamente, sí. Ah, ok. Bueno, pues luego nos estaremos mensajeando, ¿va? Vale, vale. Te mando un abrazo. Mucho. Saca las chelas, ¿no? ¿Cómo? Dale. Saca las chelas. Ah, pues ya, ojalá que, como nos dejaste plantados en el aniversario, pues hay que volvernos a juntar los que no pudieron ir a la fiesta de Resistencia. Vale, me parece perfecto. Te mando un abrazo. Cuídese muy, señor. Nos vemos. Bye. Ahí estuvo José Sauri, uno de los nuevos talentos que emergieron durante la pandemia el año pasado, todavía alcanzó a entrar. Y bueno, pues continuemos a ver a quién encontramos por acá. Ah, quiero hablar con alguien, uno de los dos, porque si no lo saben, nosotros estrenamos, bueno, nosotros, ellos estrenan aquí en esta, su plataforma favorita llamada Resistencia Radio, estrenan programa el próximo jueves a las 9 de la noche y estamos hablando de el programa llamado Capital Tropical, que esperemos nos conteste Daniel. A ver, ahí está sonando. A ver si nos contesta. ¿Sigue sonando? Bueno. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Chaco? Pues aquí molestándote. No, dígame. Pues mira, decidí hacer llamadas como siempre para, como ajá, mi espíritu para molestar gente siempre está al pendiente. decidí hacer llamadas al azar. Ya hablamos apenas con José Sauri de la Nueva Escena y quise, ya sea okay, contigo o con Alan, en este momento pues, obviamente tú me contestaste, pero quería platicar contigo de qué va el nuevo programa que estrenan el próximo jueves llamado Capital Tropical. Una muy buena pregunta. Pues mira, va de una de, pues que la gente conozca toda la onda de lo que es la electrocumbia y pues como los ritmos que pues son como muy semejantes, ¿no? O sea, hay varios ritmos que nacen a raíz de ese movimiento y de otros movimientos, que hay como miles, ¿no? Entonces, pues lo que va el programa es pues pasar un rato pues ameno, agradable, ahí diciendo algunas anécdotas que hemos pues vivido el buen Chops y yo con experiencias en toquines, con la banda, con shows, con pues con los músicos también, ¿no? Y pues que la gente conozca un poquito más de este movimiento, ¿no? Los artistas, las rolas, pues donde se presentan, hacer ahí algunas entrevistas y pues que la banda conozca esa onda y pues hacerles pasar un buen rato. Va a estar buenísimo seguramente y con mucha energía para poder bailar. ¿Puedes adelantarnos algo de las bandas, los grupos o solistas que vas a tener este jueves que estrenan programa? Claro, con gusto. Pues mira, este juevesín vamos a tener pues como la presentación del programa como tal y vamos a hablar un poquito de pues de todo en general, ¿no? O sea, los inicios que pues bueno, no ya tiene un buen rato, ¿no? Este movimiento y pues bueno, estamos hablando de bandas que van a estar sonando el jueves como Agrupación Cariño, como Astros de Mendoza, ¿a quién más pusimos? También pusimos algunos internacionales como lo es Chico Trujillo, que son de Chile, Chicha Libre, que son de Nueva York, y Bomba Estéreo, obviamente, también de Colombia, entre otros, y pues bueno, el primer programa va a estar bien sabroso porque, pues bueno, como presentación, pues vamos a hablar ahí en general de todo el movimiento, y te digo, o sea, unas experiencias ahí que tuvimos que espero que se la pasen chido. Oye, ya con todo esto que dijiste, ya nos haces ver mal a todos, cabrón. ¿Por qué? Nos haces ver mal a todos. Necesitamos hacer nuestra tarea para estar a nivel de lo que va a presentar Capital Tropical, man. Pues esperemos que les guste, la neta, digo, tampoco es así, hicimos nuestro mayor esfuerzo después de ya, pues yo como 2 años, casi 3, de estar ahí guardados en el rincón, entonces pues a ver qué tal sale. Vientos, mi querido Daniel. Oye, pues repetir a la gente el horario, nombre, redes sociales, etcétera, etcétera. Claro, es el programa se llama Capital Tropical. Va a sonar todos los jueves, a partir de este jueves 10 de febrero. El horario es de 9 de la noche a 10:30 de la noche. Bueno, ahí esperemos no alargarnos tanto porque pues luego nos picamos y ahí le estábamos dando no alargarnos tanto, ¿no? Pero bueno, es 1:30 de todos los jueves, de 9 a 10:30 de la noche. Y las redes sociales, pues bueno, todos son Facebook, Instagram y Twitter, @tropicalcapital. Buenísimo. Pues ahí está la invitación de Daniel, uno de los titulares de Capital Tropical, que va a estar el próximo jueves estrenando programa, así es que no se lo pierda. Muchas gracias por tomar la inoportuna e inesperada llamada, Daniel. No, al contrario, siempre es bueno que la gente sepa toda la movida, y pues bueno, qué mejor que estén ahí al pendiente para lo que va a estar pasando pues en el programa y pues en todos los programas de Resistencia. Bien, entonces, pues ahí firmes para estar escuchando el próximo jueves. Cuídese mucho. Claro, con gusto. Cuídese mucho, buenas noches a todos. Bye. Saludos, bye. Ahí estuvo Daniel, de nueva adquisición, igual que Alan, para esta plataforma de Resistencia Radio, que vamos a tener o vamos a poder escuchar el próximo jueves a las 9 de la noche, el mundo sonoro de Capital Tropical. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? Vamos a ver. Parecía de estos programas de radio convencional o radio FM AM, que cuando no tenían nada que hacer o nada de qué hablar, ¿no?, hacían las llamadas al azar para ver qué pasaba. Yo tengo mucho de qué hablar, pero el día de hoy es como más ligero, ¿no?, más digerible. Entonces, mi afán de saber y molestar gente... Porque podríamos, si tuviéramos el teléfono de Luis Avilés, estaríamos llamando y por qué no nos contesta para decirnos por lo menos el proceso de acreditación para el ceremonia, ¿no? Luis Avilés, que empezó en esta estación de radio llamada Resistencia Radio. Ojalá no se olvide que tuvo un inicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si nos contesta. Ahora una voz femenina, a ver si... ¿Se nos quiere tomar la llamada? No contesta. No quiere contestar. A lo mejor está... Ella está escuchando el programa y dice, no, ni más. ¿Para qué le contesto? Gloria, contesta. No te hagas. No... te hagas. Pues no quiso contestar. Ya sé con quién voy a hablar. Vamos a hablar con... Ya sé quién sí me va a contestar. Espero que sí, ¿eh? Vamos a ver. Hola. Duchi, McQueen. ¿Cómo es? Es hostil. Oye, si estuviéramos en la época del roaming, ya me hubiera salido un ojo de la cara esto. Ya lo sé. Pero, oye, qué no, bueno. Pero mi papá me marca directo y dice que Telcel hay unas promociones que a veces tiene llamadas gratis de Estados Unidos y Canadá. Ajá. Y bueno, de repente él me marca por ahí y me dice, es que tengo saldo. Y digo, ah, bueno. Entonces por ahí hablamos. Oye, ¿estás escuchando Resistencia o no? No, ahorita no. Ah, ok. Estaba, entonces, de hecho, preparando algo del programa. Porque es este sábado y tengo bastantitas cosas que hacer, entonces quería. ¿De qué vamos a hablar el sábado? El sábado, pues estaba viendo hacer una edición de canciones que salen en los videojuegos, o sea, de artistas reales que usan, que fueron lanzadas no para el videojuego, pero las usaron para el soundtrack. Estoy investigando sobre eso. Oye, esta, pues te marcaba para ver una situación contigo. Dime. Estamos viendo si te podemos poner a las 3 de la mañana los martes en vivo. ¿Qué? ¿En vivo? ¿Por sí. qué? Por tu horario de Canadá. Pero tenemos el mismo horario. O sea. No es cierto. Estás. Les dije que mi afán de molestar iba a tomar llamadas al azar, así es que estás sonando en este momento en el hostil de Resistencia Radio. Y tú ya así, hijo de la chiva. Sí, yo no, pero ¿por qué? O sea, ni los zombies me van a oír. No, pues es que tú eres nocturna, acuérdate que eres Darks. Eso no, sí. Wow. No, oye, pues qué bien, pues muchos saludos a toda la banda de Resistencia Radio. Es esto del roaming, porque lo estoy haciendo por ¿cómo se llama esta? WhatsApp. Entonces, bueno, ahí no hay tanto problema. Pero quería aprovechar porque esta llamada de aquí de la Ciudad de México hasta Canadá. Para saber cómo estabas, obviamente, molestar un poco y que nos platicaras, que ya nos dijiste algo de lo que vas a adelantar para el sábado. Y bueno, pues obviamente recordarles a todos que existe The Queen, McQueen, a sus órdenes. Beat McQueen. By The Queen, el mundo de la diversión a través de Beat by The Queen, los videojuegos. Oye, sí es difícil, ¿no? Onda. Sostener un programa de videojuegos, digo, es que dicho, hay un chingo sí. de opciones. Sí, la verdad sí, porque además tienes que hacer como una empatía con el videojuego, porque no voy a hablar de cualquiera, o sea, si no me gusta, por ejemplo, Call of Duty, no me gusta ese género y los evito, o sea, yo los esquivo. Ajá. Entonces se me va reduciendo como las opciones, ¿no? Entonces sí. Hay que echarle más ojito. Perfecto, pues no sé si puedas recordarle a todos tu horario. Ay, se cortó. Ah, recordarles a todos tu horario y demás. Toda la información acerca de Beat by the Queen. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Duchi? ¡Duchi, me escuchas, por favor! ¡No! ¡Duchi! ¡No! Se cortó la llamada. Qué mal, ¿eh? Son las protestas de Canadá. Perdón, las protestas de Canadá, creo yo. Dice Duche que qué buen susto. Saludos para Duche. Se cortó la llamada, no sé qué pasó. No sé si le hablemos, a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? A ver, veamos. Estoy tratando de... A ver. ¿Quién más tenemos aquí? No apaguen sus teléfonos, Creo que nunca he hablado con ella fuera de... Bueno, en el programa. Vamos a ver. Ahí está sonando, ahí está sonando. No me digan que están en el trabajo, ya son las 7:40, ya han salido todos, ¿eh? Contesta. Sí, te hablo a ti. Ah, no quiere contestar. ¿Cómo? Bueno. Bueno. ¿Qué onda? Hola, Jen. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchando la resistencia. Ah, más te vale. Ya te iba a hacer la broma igual que a Duchi, porque no estás escuchando resistencia, ¿eh? Ay, no, sí estoy escuchándolo. Luego no puedo, pero casi siempre lo escucho. Bien, entonces, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien aquí todavía, medio chambeando, medio... viendo a los perros, comiendo, ya sabes. Ah, una mujer muy ocupada. No te voy a quitar mucho tiempo. Solamente quiero que me digas quién va a ganar los Oscars. Ay, no sé. Es que no me gustaron casi todas las que... Bueno, la de mejor película, justo vamos a hablar en el próximo programa de una de ellas, la de Belfast. No nos encantó. ¿Cuál? Y pues, Belfast. Ah, ok. Y pues, no sé, a lo mejor el poder del perro es la que me gustaría que ganara, pero no creo. Seguro gana No miren arriba. Bueno, no sé. ¿Te gustó la de King Richards? No la he visto. Tampoco. ¿Qué está sucediendo en el mundo del programa especializado en cine? Vimos un montón, pero no todas las nominaron. Sí, no, yo entiendo, también como amante del cine y demás, a veces hay que escoger las batallas, no se puede todas, entre series y películas y demás. Aparte que el cine hoy se ha vuelto, bueno, la atracción visual hoy se ha vuelto un recurrente inmediato con esto de la pandemia, con esto de que también levantas una piedra y hay una película. Sí, aparte que ya te gastas como un chingo de lana con tantos streamings, ya no sabes por dónde está llegando este otro y otro y otro. Ajá. Está cabrón ver todo. Entonces, el sábado tendremos algo más amplio acerca de las nominaciones y las películas contendientes, ¿no? Pues no tanto así. Vamos a hablar de dos películas que... curiosamente nominaron, que es la de Belfast y la otra, ya hasta se me olvidó cuál otra vamos a hablar. Ah, hay Madres Paralelas, pero de las demás así como muy a profundidad no, pero seguro ya después cuando sea la premiación ya hablaremos de las películas nominadas y cuáles ganaron y de los actores, entonces, pero esta vez yo creo que se los debemos. Perfectísimo, Jen. Pues recordar a la gente únicamente el espacio para Dorsal, horario, que lo sigan, redes sociales, etcétera, etcétera. Va, pues todos los viernes nos pueden escuchar a las 7 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana en la repetición. Estamos en Instagram como Dorsal-MX y en Facebook como DorsalMX. Ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar comentarios, igual si quieren que hablemos de alguna película que les latió, nos dicen y con mucho gusto nosotros la conversaremos en el próximo programa o en algún próximo programa. Pues ahí está, una atalaya en el camino audiovisual. Va. Sí, del próximo programa sí les recomendamos que las vean. A lo mejor no nos encantó Belfast, pero está padre verla. Está como muy... un poquito cursi, pero no está mal. Ya que se acerca el día del amor y la amistad. Ah, dale. Bueno, no es tanto de amor, pero sí es como cinema paradito. Uh-huh. Un poquito así. Vientos. Y tiene ahí un romance con el cine, que eso está padre. Buenísimo, entonces hay que echarle un ojo a ver qué onda y escuchar obviamente la reseña, lo que tiene que decirnos los muchachos de Dorsal. Sí, ahí escúchenos. De hecho, hemos estado viendo muchas películas chidas que de las cuales ya vamos a hablar, entonces vienen programas chidos. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Ese era el único comentario que esperaba escuchar el día de hoy. Va, pues pásenla chido este martes de regreso de puente. Sí, difícil, pero pues aquí andamos chambeando. Pues sí, como debe de ser. Cuídense mucho, me saluda ahí al buen Dani. Dani. Sí, yo acá le paso sus saludos. Y pues, saludos a todos la resistencia. Bye. Ahí está Jen, uno de los pilotos de esta nave llamada Dorsal, programa especializado en cine. Se nos fue el programa entre llamadas y demás. Todavía quería hacer una más. A ver, voy a hacer una más únicamente porque quiero platicar con él acerca. Y sé que es fan, ¿eh? A ver si contesta. Porque luego... No, es que soy una persona muy ocupada, güey. A ver, veamos. Bueno. Juanqui. ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo estás? Mahomi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, estás escuchando Resistencia, ¿verdad? No estoy escuchándola. Estoy aquí con mi chavo, pero ¿qué necesitas? No, es que ¿no supiste lo que le pasó a Resistencia, güey? No supe, ¿qué pasó? Nos hackearon todo, güey. Y ahorita están pasando... Ajá. Sí, güey. ¿Tú crees? Ahorita la pongo. Ahorita la pongo y te digo qué onda, ¿va? Estás ocupado. Estoy con mi chavo. Ah, ok. Y me estoy preparando porque voy a ir a correr, güey. Ah. Ok. ¿Estás transmitiendo en vivo, güey? ¿Ya estás de Onda Panda? ¿Ya andas de Onda Panda Show? Ya es que me gusta molestar a la gente. No, pues te marcaba rapidísimo. A ver, tu pronóstico y expectativa de lo que va a ser el Super Domingo. Híjole, va a estar complicado. La verdad es que son favoritos los Rams, pero creo que ganan los Bengalis, le van a dar en su madre. Ya lo dijeron los Simpson. Eso. Oye, ¿y el show de medio tiempo? No sé, casi no me gusta el hip hop. Oh, galache, ni el rap. Y tú tienes muchos invitados de hip hop y rap, mano. Güey, se los he dicho a los invitados. La neta, no. No conecto con tu música. No conecto, pero pues está chida su onda, ¿no? Ok. Sí. Pero, ¿tú cómo has estado? ¿Bien? Pues bien, aquí, ya sabes, molestando a la gente un rato. Ya ves que no se me da. Sí, seguro. Oye, ay, ahora sí, va a ver este viernes. Están escuchando. ¿Cómo? Saludos a todos si me están escuchando. Sí, si te están escuchando, claro que sí. Oye, dale, este va, viernes sí va a haber Artefacto. Sí, ¿no? este viernes sí. Sí va a haber. Perdón, el viernes pasado se me fue la onda. Pero sí, este sí hay. En este sí va a haber. Vientos. Entonces, bueno, pues esperamos... saludotes al heredero al trono del Artefacto. Sí, aquí anda conmigo. Bien, sí. Pues recordar a la gente que está escuchando nada más horario. Bueno, pues es todos los viernes de 9 de la noche a 10:30 de la noche. Está el Artefacto con el Juanqui desde la izquierda. Artefacto desde la izquierda con el Juanqui. No se lo pierdan todos los viernes de 9 a 10:30. Sí, hijo. Ahí está, ya también está diciendo la hora. Ahí está. Pues te dejamos en tus responsabilidades de papá y que tengas una grata noche, mi querido Juanqui. Gracias. Un abrazo, carnal. Chao. Espero conseguir pronto. Bye. Bye. Ahí estuvo Juanqui. seguramente malabareando entre el teléfono y cambiarle el pañal al chamaco. Ahí está. Se nos fue el programa, desafortunadamente, entre llamadas, música. Se quedaron varias en el tintero, que seguramente las vamos a reprogramar para el próximo martes a las 7 de la noche, cuando nos puedan escuchar cada uno de ustedes. Amablemente nos reciban del otro lado de sus parlantes. Yo, pues, me despido de parte también de productor. Productor, muchas gracias por aguantar, por estar acá. Los dejamos en compañía del mamut del martes, maldito de mamut, con David y Jordán. Y recuerden que toda nuestra playlist la tenemos disponible en Spotify, por si quieren consultarla, todo lo que ponemos en este programa. Así es que estén muy, muy pendientes. Recuerden las redes sociales, @ResisteMX para Twitter, todo el protocolo de Facebook, @ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. No me estés apresurando, producto, ya sé. Faltan unos segundos. Resistencia-Radio, Resistencia-Radio para Instagram. Ahí está. Pues yo los dejo. Como siempre, les deseo, pórtense mal, cuídense bien. Que les sea, pues, leve, banda. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber escuchado este hostil. Los dejo con esta de Justice, llamada Fire. Y recuerden, recuerden, si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Chao.